Biblioteca Viva, cultura, actualidad bibliotecaria y memoria nacional. Todo en un mismo espacio, el espacio radial de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Prepárate, porque Biblioteca Viva será parte de tu día a partir de este momento. Barlovento, tierra ardiente del tambor. Barlovento, tierra ardiente del tambor. Tierra de las pulías y negras buenas que llevan de fiesta su cintura prieta. Al son de la curveta y un taquitaqui de la mina. Al son de la curveta y un taquitaqui de la mina. Sabroso que mueve el cuerpo la barloventeña cuando camina. Qué bueno que suena el taquitaqui sobre la mina. Que vengan los cornuqueros para el baile de San Juan. Que vengan los cornuqueros para el baile de San Juan. Que la mina está templada para sonar el tiquita, tiquita, tiquita, tiquita, tiquita, tiquita, tiquita. Barlovento, tierra ardiente del tambor. Barlovento, tierra ardiente del tambor. Tierra de las pulías y negras buenas que llevan de fiesta su cintura aprieta. Al son de la curveta y el taquitaqui de la mina. Al son de la curveta y el taquitaqui de la mina. Sabroso que mueve el cuerpo la barloventeña cuando camina. Qué bueno que suena el taquitaqui taqui sobre la mina. Que vengan los cornuqueros para el baile de San Juan. Que vengan los cornuqueros para el baile de San Juan. Que la mina está templada para terminar el tiquita, tiquita, tiquita, tiquita, tiquita, tiquita, tiquita, que se va, tiquita, tiquita, que se va, tiquita, tiquita, que se va, tiquita, tiquita, que se va. Ah, ok, ya estamos al aire en el tiki-tac, tiki-tac, tiki-tac, que se va. Muy buenas tardes a todas nuestras usuarias y usuarios. Bienvenidos a una nueva edición de Biblioteca Viva, el espacio radial del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. Este es un encuentro para el análisis, el diálogo y el debate sobre el acontecer bibliotecario nacional e internacional. Biblioteca Viva realza la labor de las trabajadoras y trabajadores de las bibliotecas públicas en la preservación y divulgación del patrimonio documental de nuestro país y en la promoción del libro y la lectura. Los saluda por acá Vladimir Quintana, acompañado de Ignacio Barreto, director general de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Bienvenidos. Somos Moral y Luces. Somos Biblioteca Viva. Bueno, y abrimos nuestro programa escuchando Barlovento, un tema del maestro Eduardo Serrano, que en este 13 de octubre se cumplirán 11 años de su partida física. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Qué nos puedes decir de Eduardo y de Barlovento? Bueno, Eduardo Serrano, uno de los grandes referentes de la música popular venezolana. Compositor de obras emblemáticas, no solamente está esta obra Barlovento, también está San Juan Tolo Tiene, está Negra, la quiero, que es esa que dice: el día que yo me case, si he de casarme algún día, será como una negrita nacida en Santa Lucía. Y otras obras así muy famosas, las de Eduardo. Formó parte del grupo Los Cantores del Trópico, nada más y nada menos que con Antonio Esteves, Marco Tulio Malistani y Manuel Enrique Pérez Díaz. Y una de las cosas importantes que tiene Eduardo Serrano es que fue pionero en la composición de bandas musicales para cine. Las películas, las primeras películas venezolanas sonoras, muchas de ellas tuvieron la música de Eduardo Serrano. Hay una que, por cierto, se llama Barlovento, que el tema era este merengue que acabamos de escuchar, pero también hay dos películas de los años 50 que de un director argentino de apellido Christensen, que vino a Venezuela a dirigir una comedia escrita por Aquiles Nazoa llamada El demonio es un ángel, y la película tuvo tanto éxito que decidió quedarse a hacer nada más y nada menos que la adaptación cinematográfica del cuento de Guillermo Meneses, La Balandra Isabel llegó esta tarde. Esa película, por cierto, tuvo un premio en Cannes de fotografía. Y la música fue de Eduardo Serrano. Una canción muy bella, la canción de Esperanza, está incluida en la banda sonora de esta película. Así que bueno, recordamos a el maestro Eduardo Serrano, muy vinculado a la Universidad Central de Venezuela, a la Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela. Siempre todos los estudiantes de la universidad que requerían de la ayuda del maestro Serrano para algún problema musical iban allá a la Dirección de Cultura, y él con esa benevolencia, con esa generosidad que lo caracterizaba, atendía a todo el mundo. Así que recordemos siempre al maestro Eduardo Serrano. Bueno, y por si fuera poco, en el programa Biblioteca Viva vamos a nuestra sección. ¿Sabías qué? La 15ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2019, tiene como tema central las redes sociales y el libro en el mundo digital. Así, se abre una oportunidad para discutir entre escritores, editores y lectores el impacto que han tenido las nuevas tecnologías en su acercamiento y disfrute del libro. Frente al libro electrónico, el nacimiento de plataformas digitales que difunden fotografías, videos y audios, cabe preguntarse, ¿cómo responden las bibliotecas a esta nueva realidad? Hoy, en Biblioteca Viva, te contaremos cómo ha asumido la Biblioteca Nacional este desafío. Te daremos un paseo por las herramientas en línea que te ofrecemos para buscar contenidos de tu interés, leerlos y compartirlos. También te mostraremos cómo hemos aprovechado mecanismos como los blogs o las redes sociales para acercarte a nuestra labor y a nuestro acervo documental. A quienes están en sintonía, les recordamos que pueden comunicarse por mensajería de texto a través del 0412-922-4841, 0412-922-4841. También pueden escribirnos por Twitter con la etiqueta numeral Biblioteca Viva. Ahora, ¿en qué andan nuestras bibliotecas? Biblioteca al día. Ignacio, ya está confirmado. Listo, no hay tu tía. La 15ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2019, tendrá como país invitados de honor a la República Popular China, como parte de la conmemoración de los 70 años de su fundación. Ahí está el cohete. Aquí están mis cohetones obligatorios para esta información. Así es, en un encuentro con representantes diplomáticos acreditados en Venezuela la semana pasada, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, también informó que mediante un acuerdo con México, ese país tendrá una participación especial en la FILVEN, con la venta de más de 80.000 libros. Escucha bien, Vladimir Quintana, 80.000 libros a precios accesibles a través del histórico Fondo de Cultura Económica. Por su parte, el presidente del Centro Nacional del Libro, el CENAL, y viceministro del Fomento para la Economía Cultural, nuestro amigo Raúl Casal, expresó que además de China y México en la FILVEN, participarán 21 países, y el escritor homenajeado en esta oportunidad es otra de nuestras querencias, el muy, muy, muy respetable y extraordinario poeta Luis Alberto Crespo, merecedor del Premio Nacional de Literatura 2010. La Feria Internacional del Libro de Venezuela se va a llevar a cabo desde el 7 de noviembre hasta el 17, 10 días. 10 días donde vamos a tomar el casco histórico de Caracas. La FILVEN se desplegará por la Plaza Bolívar, la Casa Amarilla, la sede del gobierno del Distrito Capital, la Biblioteca Simón Rodríguez, la Casa de la Historia Insurgente, el Museo Bolivariano, el Teatro Bolívar y el Consejo Municipal de Caracas. Bueno, y el pasado viernes celebramos nada más y nada menos que los 10 años de transmisión de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM. 10 años, se dicen y no se creen, ¿eh? Cuando empezó Alba Ciudad. Bueno, ya llevamos una década dedicados a promover de forma alternativa nuestra cultura. Estuvimos en esa celebración, allí compartimos con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien felicitó a los trabajadores por su desempeño y lealtad a esta emisora, que tuvo su primera transmisión el 28 de septiembre del año 2009. Por cierto que lanzaron allí un video con los programas, una cosa como un recorrido histórico con los programas emblemáticos de Alba Ciudad a lo largo de su historia, y me conseguí a mí mismo en un programa que teníamos con el ministro de Cultura en aquel momento, con Pedro Calzadilla, La Bodega Cultural. Ahí aparecimos los dos de asomados. Villegas indicó que la emisora ofrece una aproximación genuina y amplia a la diversidad cultural venezolana. Además resaltó que Alba Ciudad tiene muchos retos por delante, pues uno de los próximos escenarios esperados es el incremento del consumo cultural. Alba Ciudad, por cierto, es la primera emisora, y no sé si la única, en utilizar software libre. Además cuenta con una programación cultural y de contenido transformador. En Biblioteca Viva, uno de los programas más antiguos que tiene Alba Ciudad, yo creo que nosotros pasamos de Radio Nacional de Venezuela a Alba Ciudad en el mismo momento en que se creó esta emisora, así que somos parte de la fundación. Nos sentimos pues doblemente orgullosos de pertenecer a esta familia. Por eso les deseamos muchísimos años de transmisión para seguir sembrando cultura y cosechando éxitos. Bueno, y trabajadores sociales de instituciones públicas dedicadas a la asistencia médica iniciaron la semana pasada el taller de Tiflotecnología y Alfabetización en Braille en la colección bibliográfica contemporánea de nuestra Biblioteca Nacional. Sí es, en el taller participan 13 trabajadores sociales, quienes recibieron una breve explicación sobre la Tiflotecnología, sistema que ayuda a las personas de baja visión al manejo de una computadora. Además conocieron los códigos que corresponden a cada letra del abecedario en el sistema Braille. Por cierto que por aquí estuvieron los compañeros de la sala para personas con discapacidad visual y estuvieron explicando de manera mucho más amplia en qué consiste esta Tiflotecnología. Este taller se desarrollará en 4 clases a lo largo del mes de octubre en la sala Andrés Bello de la colección bibliográfica contemporánea de la Biblioteca Nacional. Estos cursos se promueven a través de la sala, como decía, la sala para personas con discapacidad visual que tiene nuestra biblioteca, que ya suma una década ofreciendo atención especializada a usuarios con problemas de visión. Y luego de esta ronda de noticias, vamos de lleno a nuestro tema de hoy. Sentir bibliotecario. Y hoy nos vamos a salir de nuestro patrón tradicional de entrevistas para ponernos en sintonía con la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2019. Su tema central va a ser las redes sociales, contenidos digitales y la lectura, un aspecto en el que todos, de alguna manera, estamos inmersos. En el caso de la Biblioteca Nacional, el tema representa un total desafío porque preservamos más de 9 millones de documentos que pasan por una cadena de procesos para garantizar que sean ubicados con facilidad y al mismo tiempo sobrevivan al paso del tiempo. Y así es, Ignacio, pero pensemos un poco en nuestras usuarias y usuarias que regularmente van a las bibliotecas porque en ellas hay información de su interés. En el caso de nuestra Biblioteca Nacional, ellos pueden ubicar libros, discos, revistas y demás materiales entrando a nuestro catálogo público, que es el Sistema Bibliotecario Venezolano, o en su sigla SISBIB, SISBIB, y pueden ingresarlo, bueno, a través del nuestro portal de Biblioteca Nacional, en la página de Biblioteca Nacional, y tienen el catálogo, lo ponen directamente con cualquier buscador de internet, para no repetir el http //sisbib.bnb.gov.be, aunque lo repetí. Bueno, pero está bien, eso es bueno también, la gente que lo sepa. sisbif.bnb.gov.be. Este es un sistema al que se puede acceder desde cualquier computadora, cualquier teléfono inteligente, cualquier tableta de Canaimita, bueno, que tenga una conexión a internet. Y te ofrece la posibilidad de buscar documentos por títulos, por autor, por tema, por los sistemas de catalogación usados en los sistemas bibliotecarios o por series. Cuando ya tienes los resultados de tu búsqueda, puedes depurarlo si buscas por colecciones, bibliotecas depositarias, bibliotecas de origen, tipo de documento y lugares. Por ejemplo, busquemos el contenido de Teresa de la Parra, yo lo tengo aquí. Busquemos aquí Teresa de la... Yo escribo con un solo dedo. Así que se esperan un momentico. El dedo más rápido del sí, oeste. El dedo más rápido. Ajá, bueno, aquí está buscando. Entonces, tenemos toda una lista de documentos sobre Teresa de la Parra. Ahí está el manuscrito en el libro raro y manuscrito. Está el manuscrito de ella a mano, creo que a lápiz inclusive, en un blog de notas, donde ella tiene el manuscrito de memorias de Mamá Blanca. De Mamá Blanca, por ejemplo. Y están todas las obras de Teresa de la Parra. Así que cualquier libro, cualquier título, cualquier autor que usted necesite, se mete en el catálogo público de la Biblioteca Nacional desde cualquier dispositivo con acceso a internet y va a tener su respuesta inmediata. También se puede descargar directamente contenidos desde este sistema catálogo público si es un recurso digital sin restricciones. Hay que recordarlo del derecho de autor. El derecho de autor. Un ejemplo de ello es el libro Árboles Crónicas de una ausencia, una compilación de texto de Enrique Bernardo Núñez, publicado por El Perro y la Rana. Entonces, claro, si uno navega a través del SISBI, consigue entonces este número, este título, y le da clic al título y allí inmediatamente se descarga o llegas a la página de descarga del libro, así que puedes tener lo que son recursos digitales, ya tenés la posibilidad de descargarlo. Es un verdadero avance dentro de las políticas de atención al público de la Biblioteca Nacional. El SISBIF trabaja desde la plataforma COA, K-O-H-A. Eso es un sistema integrado de gestión de bibliotecas que se creó en el año 1999. COA es una palabra maorí que significa donación o regalo. Y es que esta plataforma, que puede manejarse desde cualquier sistema operativo, facilita la gestión de colecciones, la gestión de préstamos y otros procesos naturales dentro de nuestra biblioteca. El COA se utiliza en bibliotecas de América Latina y Europa como una alternativa para la gestión eficiente de contenidos, pues es sustentable y puede conectarse con otros sistemas. Hay algo muy importante que tenemos que decirle, que es que el COA, además de todo, es software libre. No es software propietario, no estamos atados a un propietario. Y eso es lo que nos hace pensar que es posible desarrollar tecnologías que no nos aten a una lógica mercantilista. El COA, usted, por ejemplo, para entrar al SISBI, ya les dijimos cuál era nuestra dirección de la web. Ahí van a ver entonces todo lo que vean con respecto al catálogo de la Biblioteca Nacional. Todo eso es en plataforma COA. Y fíjate, Ignacio, que tú lo dices, y aquí por lo menos tenemos la bibliografía americanista, que es el manuscrito del archivo de Teresa de la Parra, y tenemos Blancanieves y Compañía, el manuscrito, y una serie de cartas desde 1923, 24, 1925, cartas que, bueno, fechadas en septiembre 25 en Ginebra para unos amigos, y todo esto relacionado con Teresa de la Parra está dentro de este catálogo. Y asimismo, con Teresa de la Parra usted puede buscar cualquier otro autor de su interés. Recuerde, es el catálogo público de la Biblioteca Nacional. Tiene varias vías de acceder. A través de la www.bnb.gov.be, usted entra a la página de la Biblioteca Nacional y busca ahí el catálogo CISBI, o entra directamente por el CISBI, S-I-S-B-I Venezuela, la primera vez de biblioteca y de biblioteca y de biblioteca, ¿no? Okay. Y B de Venezuela. Así que no es muy difícil acceder a nuestro catálogo público. Sí. Bueno, no, esto es un paseo que estamos dando por las herramientas digitales que ofrece la Biblioteca Nacional de Venezuela. Este tema lo vamos a seguir abordando en la próxima parte de Biblioteca Viva. Ahora vamos a hacer una pausa para identificar la emisora y ya regresamos, pero nos vamos al corte con un tema zuliano de Jesús Lozano. Por cierto, que antes de decir con qué tema nos vamos, y hablando de Teresa La Parra, recordé a otra gran parra, una chilena, Violeta Parra. Violeta que Parra. Se nos olvidó decir que la versión que escuchamos al principio de Barlovento no es una, no una versión ejecutada por músicos venezolanos, sino que fue ejecutada por los hijos de Violeta Parra, ¿no? Que son Ángel e Isabel Parra. Pero ahora nos vamos con La Cabra Mocha. Este es un tema, una gaita tradicional venezolana del zuliano Jesús Lozano. Nos vamos con La Cabra Mocha y ya regresamos. La gaita maracaibera es un canto popular que se canta donde quiera porque no tiene rival. La gaita maracaibera es un canto popular que se canta donde quiera porque no tiene rival. Ahí viene la cabra mocha de Josefita Camacho. Es moncha de los dos machos, el rabo y las dos orejas, y es por eso que no deja que la agarren los muchachos. De la gaita maracucha, porque con gran emoción este mi país me escucha. Que viva la tradición de la gaita maracucha, porque con gran emoción este mi país me escucha. Biblioteca Viva por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya regresamos. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Fábula, la zorra y las uvas, de Esopo. Libro El Cardenalito, de quinto grado. Estaba una zorra con mucha hambre, y al ver colgando de una parra unos deliciosos racimos de uva, quiso atraparlos con su boca. Al no poder alcanzarlos, se alejó diciendo: «No me agradan, están tan verdes». Moraleja: nunca traslades la culpa a los demás de lo que no eres capaz de alcanzar. Una producción del Colegio Carles Salvador, de Valencia, España, y Radio Talento, tu voz escolar. Las 2:27. ¿Escuchaste una canción? ¿Te gustó y no sabes cómo se llama? Síguenos en Twitter, @albaciudad. Las 2:27. Una década revolucionando la cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2:28. Somos alegría, somos conciencia, somos un pueblo que hace revolución, somos Alba Ciudad. Usted escucha Biblioteca Viva, donde se llenan las almas. Bueno, y para las damas que usan armador, Jesús Lozano dedica esta gaita. Tiene al hombre todo inquieto, la mujer con armador, y que no sabe el señor, que su mano está completo, es tanto un mercader, allá pensando un amor. Y un señor que a la hora de casada, estaba todo asombrado, mi esposa es puro armador. Vive un señor que a la hora de casado estaba todo asombrado, mi esposa es puro armador. Tiene al hombre todo inquieto, la mujer con armador. Es que no sabe el señor, es un armazo completo. Es tan solo un esqueleto que anda pensando un amor. Hay mujer con armador que parece al caraván, pero hay otras que le dan todo su ritmo al tambor. Hay mujer con armador que parece al caraván, pero hay otras que le dan todo su ritmo al tambor. Tiene al hombre todo quieto, la mujer con armador, es que no sabe el señor, que su arma está completo, es tan solo un esqueleto que anda pesando un amor. Esposa con armador, parece gato con frío, y si la miro y me río, ahí te ves como mi amor. Esposa con armador, parece gato con frío, y si la miro y me río, ahí te ves como mi amor. Tiene al hombre todo quiero, la mujer con armador, que no sabe el señor, que es un armazo completo, o es tan solo un esqueleto que anda pescando un amor. La mujer con armador, y que no sabe el señor, que su armazo completo es tan solo un esqueleto que anda pescando un amor. Adorada prenda mía, porque me martirizáis, cuando conmigo encontráis amor con idolatría. Adorada prenda mía, porque me martirizáis, cuando conmigo encontráis amor con idolatría. Tiene al hombre todo inquieto, la mujer con armador, y que no sabe el señor, que no sabe, señor, que es un arma tan completo, es tan solo un esqueleto que anda pescando un amor. Tiene al hombre todo inquieto, la mujer con armador, es que no sabe, señor, que es un arma tan completo, es tan solo un esqueleto que anda pescando un amor. Y regresamos con Biblioteca Viva a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Acaban de escuchar otro tema de Jesús Lozano que se llama La Mujer con Armador. Jesús Lozano, mejor conocido como El Gaitero Mayor, nos dejó un 11 de octubre del año 1985 y por eso lo estamos recordando hoy aquí en Biblioteca Viva. Jesús Lozano fue un gran intérprete y compositor de la gaita zuliana. Se conoce sobre todo por haber popularizado una gaita de Pradelio Hernández. Oye, Pradelio, ese nombre es maracucho, donde lo pongan, que es la famosa cabra mocha con la que habíamos despedido el primer segmento de este programa Biblioteca Viva. Pero también tiene otros temas como esta gaita de La Mujer con Armador y muchas otras. Así que recordemos a Jesús Lozano, El Gaitero Mayor, aquí desde Biblioteca Viva, el programa de la biblioteca donde resguardamos la memoria documental venezolana. Ignacio, ¿sabes que yo conocí a un maracucho que él era farmacéutico y químico, ¿no? De profesión, ¿eh? ¿Sabes cuál era el nombre de él? Eutanasio. No sé por qué, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Con la cuestión esta de nuestros nombres y tal. Bueno, pero seguimos conversando sobre las herramientas digitales que les ofrece la Biblioteca Nacional a propósito de la próxima Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2019, que este año se centrará en las redes sociales, contenidos digitales y la lectura. En la parte anterior del programa hablamos del Sistema Bibliotecario Venezolano, el catálogo de la Biblioteca Nacional, conocido por su sigla como SISBIB. Ahora vamos a conversar un poco sobre otra herramienta que ha puesto a la Biblioteca Nacional a la vanguardia en el acceso a documentos de valor histórico, la Biblioteca Digital de Venezuela, César Rengifo. Para acceder a ella solo tienes que visitar, pones bibliotecadigital.bnb.gov.be, donde podrás ver más de 3.000 documentos liberados entre libros, obras planas, manuscritos y videos. Sí, Vladimir, esta plataforma nació en el año 2015 y este año 2019 se renovó para ofrecer un contenido más dinámico para nuestros usuarios y nuestras usuarias, especialmente aquellos y aquellas dedicados y dedicadas a la investigación. En la Biblioteca Digital de Venezuela, César Rengifo, ofrecemos contenidos categorizados por recursos digitales, 14 contenidos temáticos como afrovenezolanidad, indigenismo y literatura infantil, personalidades como Andrés Bello, Francisco de Miranda, Juan Antonio Pérez Bonalde, Mario Briceño Iragorri, Teresa de la Parra, cuyo natalicio celebramos el pasado 5 de octubre. Y bueno, hablando de Teresa La Parra, ¿qué dices tú? Sí, aquí tenemos en la Biblioteca Digital César Rengifo, me metí ahí buscando a Teresa de La Parra y tenemos un compendio de documentos de Teresa de La Parra que de verdad llama la atención, y por eso era que estaba un poquito perdido del programa, porque es que llama la atención cuando uno accede y ve por lo menos los documentos que están allí de puño y letra, ¿no? De la propia Teresa de La Parra, viendo su fecha. ¿Cómo nosotros podemos acceder a esto? Esto antes no, esto era imposible, ¿no? Esto era imposible. Había que acercarse a la Biblioteca Nacional, vivir en Caracas. Primero vivir en Caracas, después bueno, romper aquel mito de que esos archivos eran nada más para investigadores, ¿te además recuerdas? De todo. ¿No? Si un chamo de 14, 15 años o menor no podía acceder a esto porque eso era exclusivo para investigadores e investigadores reconocidos de parte, porque si no era reconocido, bueno, pero se han roto todas esas barreras con la democratización del saber, la democratización de la cultura, y bueno, yo los invito en verdad a que queden así como anodados, como estoy yo ahorita, con nada más viendo lo de Teresa de la Parra. Esa es parte de esa estrategia de que siempre hemos pensado que el acceso al documento no, no debe ser, digamos, impedido por la preservación del mismo, sino que tenemos que ser creativos para que al mismo tiempo que preservamos en el tiempo el documento, podemos ofrecer el acceso de la información y de los contenidos, el conocimiento que tienen cada uno de estos documentos a todo el pueblo. Y por eso la importancia de la biblioteca digital César Rengifo. Esta biblioteca aloja parte de los contenidos del proyecto Memorias del Tiempo también. Esto es un conjunto de entrevistas a personalidades de la cultura, el deporte, la ciencia, la farándula también, disponibles del Archivo Audiovisual de Venezuela. Digamos que fragmentos de estas largas entrevistas, porque Memorias del Tiempo es, forma parte de una tradición que tiene la Biblioteca Nacional a lo largo de su historia, de registrar en audio en primer lugar y ahora en video, la, digamos, desde la propia fuente, lo que tiene que ver con la vida y obra de referentes de Venezuela, de manera que uno puede escuchar a un músico como por ejemplo el maestro Federico Ruiz, uno puede escuchar de la misma voz de Federico Ruiz cómo fue su vida, cómo ha sido su vida, aspectos importantes de su biografía, y también cómo ha sido cada uno de los procesos creativos de las obras que ha emprendido el maestro Federico Ruiz. Igual ocurre con muchísimas otras personalidades. Anteriormente, digamos, el archivo de la palabra del Archivo Audiovisual tenía esto en audio una colección que se llama Atención Autores, donde los usuarios pueden escuchar, por ejemplo, a Miguel Otero Silva hablándonos de cómo fue el proceso de creación de Casas Muertas. El propio autor nos echa ese cuento, ¿no? Y ese es el valor de estos contenidos, que es nada más y nada menos que ir directamente a la fuente primaria, que es el autor, ¿no? Así que estos son largas entrevistas, pero en YouTube podemos encontrar fragmentos importantes y emblemáticos de estas entrevistas. Y desde la Biblioteca Digital César Rengifo podemos tener acceso entonces a estos fragmentos de YouTube. Si usted quiere revisar la entrevista completa, como es muy larga, pues son entrevistas que a veces duran hasta 2, 3, 4 horas incluso, pues tiene que todavía acercarse a la Biblioteca Nacional. Pero seguramente muy pronto tendremos acceso a la posibilidad de comprimir lo más posible estos archivos para poderlos poner en línea. Como este octubre se celebra el mes municipal de la salsa en Caracas, ahora vamos a escuchar un fragmento de la entrevista realizada al periodista Ángel Méndez, periodista que se dedicó sobre todo a este tema de este género de la música afrocaribeña, y que fue creador además de todo de una publicación muy emblemática que es la revista Swing Latino. Escuchemos entonces a Ángel Méndez, fundador de la revista Swing Latino. Mira, Swing Latino la fundamos tres personajes: Fernando Sánchez, el fotógrafo, Diógenes Carrillo, actual presidente del fondo de Limame, donde comencé a trabajar hace apenas un mes. Y yo, ¿cómo esa redacción? Ya, vamos allá. Mira, primero el nombre de Swing Latino. El nombre de Swing Latino, yo escuchaba, yo quería algo como Latin New York, porque ya había el Latin. Entonces nos reunimos en un restaurante, Ricardo Yanitel Arriba, que todavía está afortunadamente bien vivo, pero a él siempre le gustó el vallenato y esto, él era el vallenato y él anda por ahí con su rollo vallenato. Yo tuve el privilegio de darle clase ahora en la Santa María a su hijo, imagínate, que hoy en día es el director del suplemento hípico de Meridiano, que yo fundé, de paso. Sí, es increíble, ¿no? Como el bloque de arte. Entonces, y estaba Freddy Batista, un periodista de político. Nos reunimos allí y comenzamos a buscarle el nombre. Entonces había muchos nombres y yo dije, mira, tiene que ser algo que tenga latín. Pero sí, tenga el nombre ya es latino, pero un nombre lo usamos para poder penetrar en Nueva York. Entonces ahí es donde viene, bueno, movimiento de swing. Vamos a buscar el swing, ¿verdad? Swing latino. Ahí comenzó el rollo de swing latino. Bueno, y esta entrevista es una muestra de lo que puedes encontrar en el proyecto Memorias del Tiempo, que ya hemos difundido anteriormente en nuestro programa y que forma parte del Archivo Audiovisual de Venezuela. Entrevista, además, qué bueno que seleccionamos a Ángel Méndez. Hace poco se cumplió un año del fallecimiento de Ángel Méndez. Ángel Méndez creo que fue el año pasado que ganó el Premio Nacional de Periodismo y inmediatamente, bueno, sufrió este ataque cardíaco y se tuvo que ir, bueno, al otro plano, a seguir rumbeando por allá arriba, quién sabe, bueno, con todos esos salseros que se fueron antes que él, ¿no? De manera que, bueno, como le digo, esto es el programa Memorias del Tiempo, que forma parte del Archivo Audiovisual de Venezuela, y bueno, vamos a hablar de este espacio porque allí también se está desarrollando otra de las líneas de contenidos digitales que ofrece la Biblioteca Nacional, los blogs. Actualmente trabajamos en la creación de un blog que contendrá las principales exposiciones que hemos ofrecido en el Archivo Audiovisual de Venezuela bajo el concepto de galería virtual. La idea es perpetuar en el tiempo el esfuerzo por divulgar el acervo que conservamos en ese espacio y permitir que personas dentro y fuera de Venezuela puedan disfrutarlo. Sí, bueno, y el blog del Archivo Audiovisual de Venezuela se sumará a lo que tiene la colección de libros raros y manuscritos, la colección de orientación y referencia y el Centro de Documentación e Investigación en Bibliotecología y Ciencias de la Información, el CEDIMBI. Y si quieren visitarlo, ingresen a nuestra página de la Biblioteca Nacional, www.bnb.gov.be, y busquen la sección blog. Sobre todos estos temas compartiremos en la próxima edición de la Filben. Ahora vamos a conocer cuáles son las recomendaciones literarias de nuestros niños y niñas. ¡Que leen los chamos! Hola, yo me llamo Nicole y tengo 9 años y me gusta mucho el libro del pobre Pedro. Bueno, muchas gracias, Nicole. Pobre Pedro. Es un clásico de la literatura alemana, escrito por Heinrich Heine, adaptado para niños y niñas. En el libro se relata el montaje teatral, la historia de Pedro, quien busca infructuosamente a Margarita, su amor. El cuento le muestra a los niños y niñas la visión sobre sentimientos como el anhelo ante la ausencia de la persona amada. Una pregunta, yo dije aquí, esto es alemán, ¿tú sabes algo de eso? ¿Lo pronuncié bien? Heinrich Heine. Casi, casi. Bueno, por ahí va. Heinrich Heine. Bueno, pero en castellano venezolano es Heinrich Heine. Enrique. Ok. Sí, y ahora vamos con nuestra sección, que es la última sección del programa. Bueno, que la trivia que tenemos siempre en el programa la vamos a hacer ahora de esta manera. Dime qué lees y te diré quién eres. Y en este segmento, a diferencia de otras emisiones, vamos a darte opciones en línea que puedes disfrutar con nuestra Biblioteca Nacional. Si quieres ver qué te ofrecen las bibliotecas públicas del área metropolitana de Caracas, además de ir y visitarla, tienes que visitar el Sistema Bibliotecario Venezolano, SISBI. Pueden ingresar a través, nuevamente, de sisbib.bnb.gov.be. Así es, también, si quieres conocer el manuscrito de Trago Largo, el poema de Andrés Eloy Blanco, que escuchamos una versión musical de uno de nuestros primeros programas, ese donde aparece por primera vez la figura de Juan Bimba, tienes que visitar la Biblioteca Digital de Venezuela César Rengifo a través de bibliotecadigital.bnb.gov.ve. Bueno, y si quieres conocer otros manuscritos de escritores venezolanos como Orlando Araujo, tienes que visitar el blog de la colección de libros raros y manuscritos. Bueno, estos son unos ejemplos. Son unos detallitos también. Ahí nada más que le tenemos, porque en el desarrollo de la Filben creo que vamos a hacer unas muestras, ¿no?, didácticas en la sede de la Simón Rodríguez, en la Biblioteca Nacional. Y bueno, la y, gente... esperamos tener nuestro stand también en la Biblioteca Nacional. Vamos a ver si en un próximo programa lo anunciamos, que vamos a tener nuestro propio stand. Eso es muy importante. Un amigo maracucho también me decía en la última feria del libro, yo le preguntaba, mira, ¿dónde está la gente? Están allá. Entonces es bueno que la biblioteca tenga un stand, o sea, estamos allí, están y estaremos. Así es. Bueno, y así despedimos esta emisión con este chiste tan malo de Vladimir Quintana. Vamos a hacer una sección de chistes malos para que Vladimir pueda entonces extasiarse. Lo podemos digitalizar también y lo presentamos en nuestra plataforma tecnológica. Eso forma parte de la memoria también, la memoria documental, los chistes malos de Vladimir Quintana. Con esto despedimos esta emisión de Biblioteca Viva. Le agradecemos por acompañarnos en este recorrido por las herramientas digitales que les ofrecemos desde la Biblioteca Nacional de Venezuela. Bueno, le recordamos a nuestros usuarios y usuarias que Biblioteca Viva llega a sus hogares gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, la directora de Gestión Comunicacional del Ministerio, María Gabriela Rodríguez, y en la coordinación de producción de Alba Ciudad 96.3 FM, Lizde Ramos. En la asistencia de producción, Paola Ginet, y en los controles hoy tenemos el agrado de conocer Alexandra Fuenmayor, bajo la dirección de Jean-Pierre Ramírez, que ahora cambia de horario, y vamos a tener esta belleza a partir de este momento en Biblioteca Viva todos los martes de 2 a 3 de la tarde. Bueno, y quienes tuvieron el placer de hablarles, tenemos aquí a Vladimir Quintana y bueno, Ignacio Barreto. Así, invitamos a disfrutar de los servicios y de las actividades que ofrece cada semana la Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas. Pueden seguirnos en Twitter a través de @biblionacional, por Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela, por Instagram @biblionacional y por nuestro portal web www.bnv.gov.ve. Despedimos nuestro programa escuchando Dale tu mano al indio, un tema interpretado por Daniel Viglietti, y así nos sumamos a la conmemoración del Día de la Resistencia Indígena. Por cierto que este tema formó parte de la campaña electoral del indio Paz Galarraga, candidato por el Movimiento Electoral del Pueblo, si mal no recuerdo, en las elecciones del año 1978. Dale tu mano al indio. Bueno, con Daniel Viglietti. Hoy 8 de octubre, día también del guerrillero heroico. Nos escuchamos por Alba Ciudad el próximo martes de 2 a 3 de la tarde. Dale tu mano al indio, se les quiere y de gratis. Chao pues. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está gritando y el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no quiere dueños, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar.